En nuestro país no es novedad que el negocio inmobiliario, en complicidad con los gobiernos locales, provinciales y nacionales, avanza sobre campos, sierras y márgenes de ríos, expulsando a poblaciones originarias, desmontando y cerrando el acceso público a las costas de las cuencas hídricas. Lo novedoso es que en la ciudad de Jesús María se pretende realizar un loteo llamado El Iván, donde la crecida del río Guanusacate en febrero de 2015 se llevó literalmente todo. Hablamos con Julio Ortega, integrante de la Mesa de Agua y Ambiente de La Granja, quien nos contó los antecedentes. Este loteo tiene como antecedente que fue gestionado antes de las inundaciones del 15F. 10 días después, en el 2015, por supuesto, ¿no? 10 días después de las inundaciones, la Secretaría de Ambiente le otorga la licencia ambiental, que por supuesto la Municipalidad de Jesús María desestimó de plano. Los años pasaron, el desarrollismo volvió a la carga y durante la mañana de hoy se realizará la audiencia pública obligatoria que otorgará la licencia ambiental necesaria para continuar las obras. Ante esto, el Foro Ambiental Córdoba presentó una nota a la Secretaría de Ambiente de Córdoba en rechazo al loteo, donde señala que el Instituto Nacional del Agua recomienda la no urbanización de esa zona. Por omisión o por error, pero lo cierto es que la municipalidad está siendo de alguna manera cómplice en esta puesta en riesgo de los potenciales compradores de este lugar, porque justamente el instituto más importante en lo que se refiere a hidrología está diciendo que efectivamente ese lugar no puede ser habilitado para recursos inmobiliarios. Sostuvo Julio y agregó. Muy por el contrario que las otras audiencias públicas donde la contundencia de la gente ha marcado la diferencia y ha provocado a lo mejor un cambio de opinión respecto de la licencia social. En este caso apostamos a que esté dado por lo escandaloso, te podría decir, no sé, o lo irresponsable de haber ocultado un informe como el del INAH. Es demasiado contundente, demasiado categórico. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria El Brote.